Porque la comunicación no es un negocio. Vamos de frente con la verdad. A partir de este momento, empieza Temprano para Imposible. Jugaré en otro juego, en lo que imagino. Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. A partir de este momento, sí, ya estamos al aire. Temprano para Imposibles de este viernes 17. Estamos con Virtudes de la Santa. Hola, Virtudes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Nacho Cebrián, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy bien. Hola, Virtu. ¿Cómo estás? Tenemos acá en el estudio también a Celina. Hola, Celina, no está en el micrófono. Hola, buenas tardes. Y Teque de la Pena está por ahí afuera, ya va a entrar. Una semana bien movida, como todas las semanas, esta que pasó. Quizá más movida, con mucha gente en la calle, pero una semana que arrancó. Nosotros estuvimos el viernes pasado hablando con vos. La semana nuestra, la semana que hace desde que no nos encontramos, arrancó con el sábado, que bueno, fue el recital del Indio Solari en Olavarría. Vos ya estás enterado de todo lo que pasó. ¿Estás enterado de todo lo que pasó? Es difícil, porque todavía no sabemos todo lo que pasó. Porque si escuchamos a la agencia oficial Telam, es la voz oficial del Estado argentino. La agencia Telam nos decía la noche misma del sábado que habían 7 muertos en el recital del Indio Solari. Todavía estamos rastreando a ver si dónde aparecen esos 7 muertos. ¿Y quién se hace cargo de esa mentira? 7 muertos, nos decía la agencia oficial Telam, la voz oficial del macrismo. Bueno, resulta que no eran 7. Por supuesto, con la excusa de Telam, Infobae, toda la prensa mugrienta, toda la prensa mentirosa, toda la prensa de carcamanes, se prendió a mentir. ¿Por qué? Porque era algo sabido. Porque ya lo había advertido el Indio, lo había advertido Marcelo Figueras, se sabía, hasta yo lo había advertido. Se sabía que le iban a pudrir. Y la fueron a pudrir, y no la pudrieron más porque no pudieron, porque estaba bien organizado de última. ¿A vos qué te dijeron? Que era un desastre la organización. Si hubiera sido un desastre, era una calamidad. Como lo que querían armar. No fue un desastre, por eso no pudieron pudrirla más. Estamos en una nueva Argentina. En una Argentina donde los que manejan la barra brava decidieron que no hay más espectáculo público que pueda cuestionar al poder. Donde haya, te mandan una veintena de barras y te lo pudren. Eso es lo que planificaron y eso es lo que hicieron en Olavarría. ¿Y quién maneja la barra? ¿Quién maneja la barra brava? Bueno, es sabido, pero hace un par de meses detuvieron a un cuchillero de la barra brava de Boca en un acto macrista, porque Macri maneja la barra brava de Boca. ¿A quién le cabe alguna duda? Como Ritondo maneja la barra brava de Nueva Chicago, ¿a quién le cabe alguna duda? Todo el mundo sabe eso. Bueno, estos señores han decidido que no hay más espectáculos públicos que puedan cuestionar al poder. Al indio lo eligieron, no lo eligieron por casualidad. Siempre se dijo... Primero, es un artista extraordinario, el Indio. Probablemente el mayor poeta de la Argentina. Sus letras tan crípticas, ¿quién las entiende? Bueno, resulta que el Indio, no hace mucho tiempo, se encargó de dejar claro que sus letras decían lo que dicen. ¿Y qué dicen sus letras? Banderas rojas, banderas negras, dicen sus letras. Plantea una utopía. Plantea una revolución, plantea cosas sensatas, cosas utópicas y cosas contradictorias seguramente. Lo plantea en un lenguaje poético. Eso dice el Indio. Y no quedó ninguna duda. Y menos duda quedó cuando apoyó muchas de las medidas de Cristina. Y por eso se la cobraron. Por eso se la cobraron. Pero no es solamente eso. Es que destruyen la única concentración posible de un pueblo que, como decía hace unos días por Facebook Marcelo Figueras, un pueblo que se resiste a ser un pueblo gris, un pueblo que quiere compartir su goce por la poesía, pero además en un escenario que es único, el único lugar donde se pueden juntar 300.000 personas sin dejar entrar a un solo policía, autorregulándose y pasándola relativamente bien todos. ¿Relativamente bien hasta cuándo? Hasta que entraron los muchachos de la barra que le mandaron. Por supuesto. Y eso es lo que se ve desde el escenario. Cuando el mismo indio dice, ¿qué hacen estos muchachos? Que nunca hubo un borracho en los recitales del indio. No es así. En todos los recitales hay borrachos. Y en los del indio hay borrachos. No es así. Fueron a pudrirla. Esos que fueron a pudrirla no forman parte del colectivo del indio. Son totalmente ajenos a ese colectivo. Los mandaron. Eso es lo que estamos viviendo en Argentina. Es una calamidad. Y de eso tiene la culpa el gobierno. Prepararon una emboscada y no les salió lo suficientemente enquilombada como querían, porque habían preparado una emboscada. Y la prueba es Telam. La prueba es Telam, que dijo, hay 7 muertos. Nunca hubo 7 muertos. Nunca el recital discurrió en los términos que lo presentaron los medios. Vendieron pescado podrido. Eso estamos viviendo. Es una calamidad. Por eso es tan importante juntarnos viernes a viernes. Por eso es tan importante que vos escuches La Mosquitera, que vos escuches otras radios, que escuches, que te informes, que busques cosas alternativas. Algún peso tiene. Esta realidad agobiante que vivimos es una realidad oprobiosa. Pero bueno, nos vamos a juntar por lo menos para reírnos de ese desastre que se ve tras el velo de este poder infame donde chorrean las babas del diablo. Yeah. Le descorremos el velo al poder, dijimos, y le vemos las babas del diablo. Ya estamos a las 15:25, estamos en la mesa hablando sobre lo que pasó en el recital del Indio Solari. Y vos podés entrar en la charla de mate que estamos teniendo con Virtudes, con Nacho, con Celina. Podés entrar mandándonos un WhatsApp al 2613-068-060. Te repito, 2613-068-060. Ahí nos mandás un mensaje de texto, un WhatsApp, y participás, te prendés de la discusión sobre qué pasó en el recital del Indio, o nos mandás un mensaje por el motivo que vos quieras. También estamos en Facebook, como Temprano para Imposibles. También nos podés mandar entonces un mensaje por la página de Facebook. Bueno, Virtudes, estábamos conversando, Nacho. ¿Qué les parece a ustedes lo que pasó el sábado? Sí, estábamos haciendo unos comentarios recién. Muy buena el análisis que acabas de dar, Carlos. Interesante para ampliar un poco las diferentes opiniones que se han venido escuchando sobre este tema. Yo me quedo pensando y me gustaría exigir públicamente desde este humilde lugar que se investiguen estas causas que hay detrás de estos lamentables acontecimientos que ocurrieron. Ojalá hayan cámaras, ojalá se pueda prestar algún tipo de evidencia para poder buscar a los responsables políticos de este acontecimiento tan nefasto. Sí, a ver, yo creo que hay toda una discusión que tiene que ver con cómo son los espectáculos públicos, digo, que es una discusión que viene desde lo que fue el tema del recital de Callejeros, pero que también tiene que ver con qué hace cada uno, ¿no? ¿Cuál es la libertad que nosotros estamos dispuestos a ejercer? Y hasta dónde estamos dispuestos a ejercerla. Entonces, digamos, cuando llegamos a cuestionarnos, lo que yo he visto es mucho cuestionamiento y mucha cuestión, como si los que fueran al recital del Indio fueran niños chicos que no saben a dónde van. Un gran tema ese. Claro, digamos. O sea, yo creo que hay una responsabilidad individual y una responsabilidad que tiene que ver que ¿dónde metés vos tu...? ¿Dónde te metes, digamos? Estos que gobiernan, que quieren reivindicarse como herederos del liberalismo, se les acaba el liberalismo ahí, ¿no? Claro, te dicen dónde tenés que ir, cómo tenés que estar, cómo te tenés que vestir. Y te mandan la policía para cuidarte. Ahí dejan de ser liberales. Claro, entonces ahí hay un poco que tener algo, una línea de coherencia en eso, ¿no? O sea, ver hasta dónde nosotros nos hacemos responsables de las cosas que hacemos en los lugares donde estamos. Claro. Y un poco eso es esa es la apuesta del Indio. El Indio dice, cuidémonos entre todos. Bueno. Hay una clave que no la dije recién en la columna, pero que a mí me parece que es terrible, que es la siguiente. El mismo Macri sale a pretender usar políticamente esto. Al día siguiente, en una entrevista con Majul, donde después de que... en un breve periodo, porque fue muy breve el periodo en que Luis Majul dejó de chupar la media de Macri, entonces cuando soltó para respirar, ahí Macri alcanzó a decir que, bueno, que no, que la gente no tenía que violar las reglas y que eso pasaba porque la gente violaba las reglas. Una pavada, una mentira, pero además una pretensión de uso político del asunto. Me lleva a pensar en la siguiente cuestión, que es escandalosa y alarmante. ¿Cómo el macrismo y este oficialismo, este proyecto oligárquico, este complot oligárquico, cómo piensa en clave de terrorismo de Estado? Porque, fíjate vos, cuando vos mencionabas el recital de Callejeros, ¿qué pasó en el recital de Callejeros? En el recital de Callejeros se produjo... con el tiempo, el juicio político Ibarra, y renunció Ibarra. Uh-huh. O sea que con la misma lógica, lo que habría que hacer es un juicio político a María Eugenia Vidal. Claro. Como es evidente, porque no cuidó las rutas, porque todo lo que dicen que estaba mal hecho, en todo caso es responsabilidad de Vidal y del intendente, que debería derivar en juicio político. Ahora, estos tipos piensan, y lo dicen abiertamente, en clave de terrorismo de Estado. ¿Y cómo lo piensan? Te lo voy a decir de modo brutal. Lo piensan del siguiente modo. Ah, ahí se juntaron kirchneristas. Que se caguen de malo. No solo le mandamos los barras, sino que lo hacemos público. Arréglense. No tenemos ninguna responsabilidad estatal para cuidar a ustedes. Eso es terrorismo de Estado. Así pensó la dictadura. Así pensó el terrorismo de Estado. No, es al revés. Y los kirchneristas... tenemos todo el derecho a exigirle a la policía y al Estado Nacional que nos cuide. No solo que... En realidad nos alcanzaría con que no nos persiga. Claro, en realidad. Eso es la verdad. Pero, digamos, desde la perspectiva de que... supongamos que nos creemos que vivimos en democracia. Entonces tenemos derecho a exigirle al Estado Nacional que nos cuide. ¿No es cierto? Bueno, Suárez nos está cuidando. Les acaba de poner una multa a los municipales por la marcha que hubo hoy día. Contalo, Virtu, ¿cómo es eso? Acabo de ver que le han puesto una multa de 40 mil pesos a la Federación de Gremios de los Municipales, que hizo una protesta. Cuando hablas de Suárez, decís el intendente de la ciudad de Mendoza. Claro, exactamente. Es un escándalo, porque eso es una persecución política abierta para cualquiera que manifieste. Claro. Multa. En aplicación del Código de Convivencia, un Código de Convivencia que en su momento nosotros criticamos mucho, pero que lamentablemente se sigue aplicando y que no fue cuestionado. Y como derivación de esa marcha, de esa manifestación, se los vio muy preocupado también a las autoridades en relación al bienestar de un perro que fue herido por un petardo. Claro. No los vi tan preocupados cuando se morían los animales en el zoológico. Por ejemplo. Claro, claro, qué buena comparación, Ignacio. Bueno, claro. Sí, cosas curiosas que suceden en la ciudad de Mendoza. ¿Cuántos animales se le murieron al corazón? Un montón se le murieron. Sí, sí. Exóticos, además. Uno ya complicado. Perdió la cuenta, pero... Claro. Desde el emblema del parque, que era el oso Arturo. El oso Arturo, pero después fue la mona Cecilia. Cecilia no sé qué fue lo que pasó después con la mona Cecilia, porque perdimos... Pero bueno, entre dos acontecimientos hay una diferencia muy grande, que es un negocio oculto detrás. Por supuesto. Y una protección mediática brutal, para que hablemos de una cosa y no de la otra. Claro. Y no solo, por eso yo te digo que acá hay un complot oligárquico, porque no es solo el gobierno, es la confabulación de los medios hegemónicos, de los jueces, en fin, no es solo el gobierno puntualmente, hay una alianza explícita y a veces implícita, porque juegan de taquito, de este poder que te hace un escándalo de una cosa que es fea, que a nosotros nos gustan los animales, recién hablábamos de los perros, lo lindo que son, pero dimensionemos la cuestión, porque ahí lo que hacen es, usándote la excusa del perrito lastimado, lo que hacen es deslegitimar el planteo de los trabajadores municipales, que son los peor pagos de la provincia. Entonces no hablamos más del reclamo de los municipales y hablamos del perrito lastimado, y los medios juegan en esa estrategia de un modo orquestado, planificado y lamentable. Sí, muy buen aporte. Hacemos una cortina y venimos a ver qué pasa con el pensamiento, con la creación y la ciencia en Argentina, Nacho. Perfecto. ¿Podemos ir a una cortina, Marcelo? Ya no me engañes más, ni juegues conmigo. Será 2015 existió también Temprano para Imposibles. Y la cortina era precisamente Había una vez, del Indio Solari. Hermoso tema. Nacho. Sí, bueno, hoy les he preparado alguna columna un poco más optimista que la de la semana pasada, para que no tengan esa impresión de mí que siempre hablo cosas desagradables sobre la ciencia. Y les voy a contar sobre un acontecimiento que ocurrió hace pocos meses, en verdad, en noviembre del 2016. Por primera vez en la historia del país se publicaron dos artículos científicos en la revista Science, que junto con Nature son las dos revistas más prestigiosas del mundo, y nunca en la historia de esta revista había sucedido, y en más de 136 años de vida que tiene la revista, y incluye en un mismo número a dos trabajos argentinos realizados por investigadores del CONICET y ambos del Instituto Leloir. Yo pensaba esos días en el instituto, cuando les aceptaron los trabajos, cómo habrán festejado. Imagino que habrán parado todo tipo de experimentos. Y bueno, y puntualmente los dos trabajos, uno tiene que ver con el mundo de la biología vegetal. Estuvo dirigido por Jorge Casal, que, como les dije, es investigador de CONICET, pero además también es el director del Laboratorio de Fisiología Molecular de Plantas del Instituto Leloir. Y Jorge Casal, en diversas entrevistas, explicaba que las plantas en situaciones de estrés no pueden irse del lugar, lógicamente, y que por lo tanto utilizan información del medio ambiente para controlar su crecimiento y desarrollo. Amplía que en el caso de la luz se conoce una lista muy amplia de fotorreceptores que le permiten a la planta captar información del medio luminoso. Sin embargo, no se habían identificado hasta el momento ningún sensor de temperatura. Ellos inesperadamente descubrieron que los sensores de luz, uno de estos sensores de luz, particularmente el fitocromo B, también es un receptor de temperatura. Casal y su equipo trabajaron con plantas de la especie Arabidopsis thaliana, que comparte características genéticas con el trigo, el maíz, la papa y otros cultivos que son la base de la alimentación mundial. Por lo tanto, especulan con que modificaciones genéticas puntuales permitirían diseñar plantas resistentes a temperaturas extremas. Esto es sumamente importante, sobre todo en un contexto mundial en el cual la falta de alimento es un grave problema. Siempre existió el problema de distribución, pero hoy, además del problema de distribución, existe un problema de que hay poco alimento. Y sobre todo teniendo en consideración el efecto del calentamiento global, donde adaptar plantas a temperaturas más altas por modificación genética podría ser un aporte valiosísimo de cara al futuro. Y para no extenderme demasiado, les cuento el segundo trabajo, que fue publicado en Science en noviembre del 2016. Este trabajo fue dirigido por Alejandro Schindler, también del laboratorio del Instituto Leloir. Él es el director del Laboratorio de Plasticidad Neuronal. Lo que ellos descubrieron, bueno, primeramente, para ponerlos en contexto, durante mucho tiempo se creyó que no se generaban neuronas, el adulto no generaba nuevas neuronas. Desde hace algún tiempito hasta ahora se sabe que sí. Y los experimentos que llevaron a cabo permitieron descifrar cómo las neuronas nuevas, estas de la neurogénesis adulta, se enganchan a los circuitos preexistentes. Esto también es sumamente importante porque tiene aplicaciones potenciales muy prometedoras, sobre todo, claro, en cuanto a enfermedades neurodegenerativas como las del Alzheimer y Parkinson. Y también abre nuevos caminos de exploración, por ejemplo, en el uso de células madre para la reparación de tejidos nerviosos dañados. Bueno, dos trabajos importantísimos, cada uno en su área. Simplemente para finalizar, me llamó mucho la atención que es verdad que estos trabajos tuvieron mucha difusión, por lo que significó para la ciencia argentina dos trabajos en Science al mismo tiempo. Pero hay una nota muy interesante de Nora Barr en el diario La Nación, que le hace una entrevista a Alejandro Snyder y él deja de manifiesto, hace un apartado y sobre su preocupación por el recorte presupuestario. Y les leo textualmente lo que salió publicado. En un contexto en el que se discute en el Congreso un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que plantea un recorte de fondos para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, Alejandro Snyder, presidente de la Fundación Instituto Leloir, quiso poner de manifiesto su preocupación. Por supuesto, ese recorte, hago un paréntesis acá, se aprobó. Y, claro. Bueno, decía el investigador, para que en nuestro país los científicos sigamos realizando descubrimientos que apuntan a mejorar la calidad de vida, a generar una masa crítica que contribuya a la toma de decisiones y a fortalecer nuestra capacidad de producción de bienes con alto valor agregado, el Estado debe sostener un proyecto científico de largo plazo, con inversiones sustanciales independientemente de las situaciones coyunturales que enfrenten los sucesivos gobiernos. Bueno, lamentablemente, ni el año pasado con el presupuesto, ni estas nuevas medidas del CONICET de volver a castigar a la ciencia básica, recordemos que estos dos trabajos con potenciales aplicaciones tremendas en el mundo surgen de la ciencia básica, como se dice regularmente. Bueno, CONICET ahora decide quitarle plaza a los investigadores para que ingresen a CONICET con ciencia básica. Y bueno, una lástima que nuestros gobernantes no le hayan prestado mejor atención a este investigador. Yo soy un neófito en lo que acabas de contar, Nacho, pero me da la impresión de que son trabajos bien, bien pulenta, bien sustanciales. Sí, sí, claro. Publicar en cualquiera de esas dos revistas te acerca a la elite mundial, te deja en un punto de elite mundial que muy pocos científicos en el mundo conocen. Y realmente, bueno, ya por pertenecer a esa revista, la calidad del trabajo habla por sí mismo, pero además, como les comenté hace un poquito, interiorizándose un poco más en las potenciales aplicaciones, lo que significan estos descubrimientos, son sumamente importantes, tanto para mejorar las terapias contra diferentes enfermedades neurodegenerativas, donde claro, muy poco se conoce de ellas, como para la escasez de alimento en el mundo, digamos. Son aportes importantísimos. Entonces no es como dice la Nata, que los investigadores del CONICET estudian sobre la literatura en la Alemania medieval. No es así. No estaría haciendo. Yo no conozco a ninguno que lo haga, pero tampoco habría que ver esos que estudian la literatura de la Alemania medieval, qué es lo que estudian realmente, porque la Nata es un gran experto en desinformar. Es un gran experto, claro, en desinformar. Y en ridiculizar, ¿no? Claro. Digamos que eso, la Nata es un gran experto en desinformar, es una afirmación con rigor científico, para encuadrarla. Ponemos un separador, Marce. We'll be right back. será un melodrama vulgar. Pasado dos meses nos consolará, llorarás con un ojo y con el otro te reirás. Fly nine, five, six, voy a extrañar tu belleza, es como un resplandor. Flight 956, y no van a escucharme más en inglés. Las 15:50, y estamos con el estudio revolucionado, pero de las revoluciones buenas, pulentas. Dijimos que estaba Teque de la Pena por ahí girando, y lo tenemos acá ya dentro del estudio para presentar un invitado especialísimo. Buenas tardes, Carlos, Virtu, Nacho. Bueno, estamos acá con un referente cultural y musical, miembro de lo, bueno, ya saben de quién hablo, probablemente los alfajores de la Pampa Seca. Buenas tardes, Roberto Fiat. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, todo bien, un lujo tenerte acá, estamos todos muy contentos. Somos fans. Un lujo, Roberto. Un lujo. No, gracias, por mí, gracias por venir. Está acá, el cuerpo presente. Mandá un WhatsApp. Recordarles las deudas que tenga en pagas. Lo que quieras. Abstenerse, por favor. Y trajo la guitarra. Además trajo la guitarra. La verdad que nosotros habíamos pensado hacerlo entrar después de las 4, pero no nos pudimos contener. Así que bienvenido, Roberto. Gracias nuevamente por venir. Bueno, ustedes son un registro del aguante, y para nosotros siempre es bueno y es un placer aparecer por acá y poder estar con ustedes. Así que un gustazo para mí también. Perfecto. Roberto, ¿cómo queríamos, más que nada, o sea, la invitación venía por el lado del panorama cultural mendocino 2000, versión 2017? Queríamos tener, no sé, una opinión lúcida. La idea es un poco invitar gente de la cultura de nuestro palo, básicamente. Y para que den un poquito la visión de cómo lo ven, cómo te trata Mendoza en 2017. Y bueno, no está muy alejado de la situación general, digamos. La cultura no es un apéndice ni es algo que sea independiente de la situación. Cuando existe una crisis económica, cuando hay un recorte presupuestario en general, la cultura lo sufre, y a veces primero que otros sectores, porque cuando la gente tiene que hacer su organización en su familia de la parte económica, de lo primero que se priva es de la cultura. O sea, uno no puede dejar de comer, de ir al médico, de pagar micros, de pagar los servicios. Entonces, lo primero que se resiente es la cultura, porque la gente deja de asistir a espectáculos, deja de comprar libros, deja de comprar discos. Lo primero que uno deja de hacer es abandonar el esparcimiento y la cultura. Así que los trabajadores de la cultura generalmente son los que primero sienten el impacto. Mendoza no ha sido fácil nunca, vamos a decir la verdad. Hay provincias como, qué sé yo, Córdoba, que tienen un movimiento cultural, casi un fenómeno social, que convoca mucha gente, y eso da mucho trabajo, tanto a músicos como a técnicos, como a lugares, porque, bueno, tienen un fenómeno cultural que es el tema de la bailanta, del cuarteto. Del cuarteto, claro. Y Mendoza no ha tenido ese fenómeno jamás. Pese a que es un semillero impresionante de artistas, nosotros podemos darnos el lujo de tener referentes en todos los rubros, en todos los géneros de musicales, por ejemplo, en el caso que me compete, de los más altos niveles, siempre hemos tenido gente que destaca en todos los géneros, y sin embargo, internamente en la provincia no hay quien convoque mucho, digamos, nos manejamos en lugares chicos, con poca gente, poco presupuesto, y bueno, a eso agréguenle que la situación está dura. Es complicado, es realmente complicado. ¿Vos crees que el mendocino medio le da la espalda a la cultura local? Yo no diría que le da la espalda a la cultura local, yo diría que le da la espalda a la cultura. Claramente. Porque claramente no hay. Porque si uno dijera, bueno, sí funcionan otros rubros de la cultura, podríamos decir que sí. Pero en general el mendocino es de una tendencia más pasatista, digamos. Entonces las pocas cosas que convocan son cosas que no dejan de pertenecer a la... que no pertenecen a la cultura directamente, digamos. Que los boliches de chacra nunca funcionaron mal. Claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Qué sé yo, el bowling o lo que fuera, si vos vas a ver y comparás con otras épocas, no ha tenido una baja importante. Siempre se resiente más en la cultura, en los lugares donde se presentan espectáculos locales, ya sea de música, de teatro, son los que más lo sufren. ¿Y el apoyo estatal, Roberto? Y el apoyo estatal, por supuesto, cuando en un gobierno que recorta es menor. Apenas alcanza a cubrir pequeñas expectativas de las fiestas de la vendimia y algunas cosas tradicionales que se cumplen a rajatabla, pero después hay pocas iniciativas, digamos, como para generar más movida, que es lo que en realidad haría falta. Y lugares. Bueno, los lugares no tienen la culpa solamente, en realidad no tienen la culpa directamente solamente el Estado, pero esto que hablábamos de que la situación económica es angustiante, genera que los lugares para la cultura, que a veces no son los que más recaudan, digamos, no surjan. Si una persona hoy día quisiera hacer un emprendimiento, seguramente va a pensar más en una panchería antes que poner un lugar cultural, digamos, porque le va a dejar más plata. Así de fácil. ¿Y corta, cómo, ¿no? ¿Cómo se reinventa la cultura local o cómo resiste la cultura local? La cultura local tiene una resistencia eterna, digamos, que es la resistencia de la creatividad, del no bajar los brazos, y entonces ver banditas nuevas que componen, que arreglan, que graban con muchísimo sacrificio. Esa es nuestra manera de resistir. También los espacios culturales que han surgido a raíz de la crisis nos están dando una gran mano en eso, en lugares como el Living, como Casa Violeta, claro. y tantos otros que nos dan un espacio donde tocar y medianamente alguna producción, digamos, en el sentido que nos facilitan el sonido, las luces, y bueno, eso está ayudando bastante a la resistencia, pero claro, cuanto más se achica el bolsillo, lo primero que baja es la cultura. Roberto, nosotros tenemos un corte a las 4, pero vos te quedás un rato más. Seguro. Y tenés la guitarra en la mano. Y tengo la guitarra. Así que no te vayas del otro lado porque ya volvemos y volvemos con la guitarra. Si no vuelves pronto, nena, puede que se me olviden ciertas cosas. Si no vuelves pronto, nena, puede que se me olviden ciertas cosas. Yo digo siempre es nena, pero a veces me falla la memoria. Preguntaré a mi padre, nena, y volver a contar aquella historia. Preguntaré a mi padre, nena, y volver a contar la misma historia. No servirá de nada, nena, porque a veces te falla la memoria. Por ella.

que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano, Los nadies. La Mosquitera. Seguimos en Temprano para Imposibles, ya son las 16.08 de este viernes 17 con 26 grados 4 décimas, hermoso el día. Y además acá con Teque, con Nacho y con Roberto Fier, que tiene la guitarra en la mano como te prometimos. Te recuerdo, el WhatsApp 261-306-8060, te lo digo en otra secuencia, a ver si nos mandás un mensajito por WhatsApp. 261-306-8060. ¿No, Virtudes? Exactamente, y estamos esperando los mensajes. También por Facebook podés comunicarte con nosotros. Seguimos con Roberto Fiat. Bueno, ahora Roberto ya se aprontó con la guitarra. Antes que nada le vamos a mandar un saludito a la gente de Puentes y Estribillos de FMUTN, a Paula y Carlos Casianes, batalladores de la música independiente mendocina. Y bueno, Roberto, ¿qué podrías tocarnos? ¿Qué podríamos tocar? Te voy a hacer un temita nuevo que está dedicado a una anécdota de interna de los alfajores, referida a hace aproximadamente unos 50 años. Nosotros éramos niños y en esa época, y actualmente creo que también se continúa, se estilaba mentirle mucho a los chicos. El tema de los Reyes Magos, Papá Noel, el Ratón Pérez. Tal vez por eso nos siguen mintiendo y le seguimos creyendo. Y nosotros en esa edad recordábamos, creíamos a ciegas en este tipo de mitos o algunas leyendas urbanas, como la de que si te metías a la pileta después de comer te morías, o con sandía. Si comía sandía con vino se te hacía una piedra en el estómago. Y nosotros creíamos literalmente en esas cosas. Bueno, esta es una anécdota que le pasó a Sergio Bonelli. Se lo vamos a dedicar ya que estamos. Era una tarde en la vereda. Era un partido 2-2. Me llega un centro a media altura. Me trago el chicle y hago el gol. Y a los 6 años todos saben. Una sentencia me alcanzó. Dicen que se pega en las tripas y que la muerte va por vos. Yo que no sé lo que es la muerte. Y si algo tiene que ver Dios, pienso que harán con mis juguetes. Y si morirse no es mejor. vuelvo a mi casa desolado, con un destino aterrador. Y como si esto fuera poco, veo que mi vieja no llegó. Qué cruel final de Sanjonero, yo esperando la muerte en el cordón, como si nada aquel kiosquero, y yo muriendo por un gol. Yo que no sé lo que es la muerte, y si algo tiene que ver Dios, pienso que harán con mis juguetes. Y si morirse no es mejor. ¡Bravo! ¡Bravo! No era un disco, suena así, ¿eh? Suena así, no era un disco. Muy bien, negro, excelente. Bien, Roberto, estabas claramente influenciado por el blues, no lo voy a descubrir. No lo puedo disimular. ¿Y qué recibiste temprano de blues? ¿Qué fue lo primero que agarraste? Yo soy de la época del rock nacional, digamos, así que las primeras cosas que escuché de rock, yo llegué al rock internacional o a conocer a los grosos, después de conocer a los nuestros, digamos, después de haber escuchado Papo, Spinetta, Charlie. Después empecé a escuchar, vengo de una época en que el acceso a la música no era muy común. No todo el mundo tenía tocadiscos o grabado, los primeros grabadores. Era una cosa excepcional. Por ahí en el barrio de La Barra había dos o tres que tenían donde escuchar música y compraban discos o tenían cassette o algo por el estilo. Así que lo primero que escuché fue rock nacional y posiblemente Manal, posiblemente Papo, fueron mis primeras influencias de blues. Después sí, uno tuvo acceso a aparatos donde reproducir música y conseguir y grabar y no sé qué, pero en un principio me influenció el rock nacional. ¿Y a qué edad hiciste tu pacto con el diablo? Yo con la música en general empecé muy chico, pero muy muy chico. Yo a los 5 años tocaba el bombo con un tío que tocaba folclore. Así que ya a esa edad ya andaba haciendo ruido con eso. Más adelante empecé con la guitarra y bueno, ya a partir de ahí empecé a componer. Calculo yo que como a los 14, 15 años. ¿Puede ser que de chico hayas tocado el bombo con algún referente del folclore? Yo tenía medio una especie de obsesión con el bombo. Tenía 5 años y iba con el bombo a todos lados. Me pasaba todo el día tocando el bombo. Y en unas vacaciones fuimos a Mar del Plata con mis viejos. Y yo iba a la playa con el bombo. Y entonces había unos tipos tocando la guitarra. Me invitaron a tocar. Me arrimé, tocaba. Le causó gracia que tenía 5 años. Y me invitaron a un lugar donde tocaban a ellos a la noche. Fuimos, era una especie de pub. Me invitaron al camarín, estuvimos tocando, qué sé yo. Bueno, yo volví a la mesa y ellos salieron a tocar. Y más o menos a la mitad del show me invitaron a tocar en el escenario. Eran los músicos de Horacio Guaraní. Así que debuté con Horacio Guaraní tocando el bombo. O sea que las primeras influencias vienen del folclore, sí, como muchos de nosotros. Sí, en esa época había mucho folclore, había la era dorada del folclore, digamos. Claro, sí, no sé si artísticamente, pero sí en cuanto a popularidad, porque después hubieron cosas muy interesantes y el folclore evolucionó muchísimo, pero quiero decir que a nivel popularidad era muy común que en las reuniones los pibes todos tocaban la guitarra, todos tocaban folclore, digamos. ¿Y cuándo cambiaste el bombo por la guitarra? Por la guitarra. Y a poco de andar, como ponele como a los 10, 11 años, ya aparte de tocar el bombo, le empecé a entrar a la guitarra, así intuitivamente. Y ya poquito de eso, ya empecé a tocar con otros pibes del barrio y a empezar a componer, a hacer temas propios. Sí, Roberto, no, te quería preguntar, lo mencionaste recién, pero le entraste a una cuestión que es interesantísima, que es cómo, además vos, que sos un referente de la cultura local, cómo defender lo local sin caer en el chauvinismo, defendiendo lo local, digamos. Claro, sí, es complicado, porque uno pisa una línea muy delgada en la que, por defender lo propio, a veces se mete con cosas que no son las culpables de lo que nos pasa, digamos, ¿no es cierto? Claro, vos decís, ¿por qué no vamos a escuchar a los Beatles? Claro, ¿viste? Entonces, por ahí va. La música es universal. Más allá de que en lo concreto sea un negocio, tenga que ver con la idiosincrasia de un pueblo, y que generalmente esa idiosincrasia está representada por distintos géneros. No, había un error común que se cometía y que tal vez se comete todavía, que es el hecho de identificar lo nacional con el folclore nada más. Y el folclore representa a un importante sector de la población y de la cultura, que es el sector del campo, que es el sector de nuestras tradiciones, pero también hay muchísima gente que vive en la ciudad y que su idiosincrasia está generada o emparentada con otros géneros, que puede ser el tango, en el caso de Buenos Aires, y el rock, en el caso a partir de ciertas generaciones. Así que la música es universal y no tiene la culpa de nada. Y es tan nacional como cualquier otra, aunque el género no sea el folclore. Hay rock nacional, hay tango nacional, hay bolero nacional. O sea, en realidad lo que lo convierte en nacional, en principio, para nosotros ahora es muy común, pero en principio es que esté en castellano, que esté en nuestro idioma. En segundo término, que hable de las cosas que nos pasan. Eso también lo convierte en nacional, y que sea compuesto por gente de acá. Y un poco más sutil, que por ahí la gente no se da cuenta, tiene un toque en su estructura, en la parte musical y en las letras, que es muy de acá. O sea, si uno escucha nuestros referentes de rock, no tienen nada que ver con el rock en inglés ni el rock estadounidense, para nada. O sea, es realmente un género que se ha recreado acá y nos pertenece tanto como el folclore. Roberto, estuvimos más temprano hablando sobre lo que sucedió en Olavarría con el recital del Indio. ¿Tenés alguna reflexión más o menos elaborada sobre ese tema? En principio yo no había querido opinar al respecto, porque en estas cosas generalmente hay que dejar que decante un poco. Empezamos como con 10 muertos y al final eran 2. Claro. Parecía que habían sido aplastados y resulta que uno murió de un infarto y el otro tenía un coágulo o algo por el estilo. Entonces, bueno, a la luz de las nuevas noticias o de la verdad que decanta, no pasó nada. En cualquier lugar del mundo donde se junten 350.000 personas pasan cosas. Es más, si quieren hagan la prueba, junten 350.000 personas, déjenla un par de horas en algún lado y seguro que alguien se muere. Claro. Pero es una cuestión de la naturaleza. Estadística, casi. Claro, si entre 350.000 personas es posible que durante 2 o 3 horas alguien se muera, es seguro, es casi seguro. Ahora, de ahí a culpar al Indio Solari, a culpar al rock nacional, a culpar a las aglomeraciones, qué sé yo, me pareció una exageración. Tal vez, me arriesgo a decir que tiene que ver más con la política que con otra cosa. El hecho de que el Indio sea medio filo kirchnerista lo hace un blanco fácil, y que haya sucedido esto era una buena oportunidad para pegarle, digámoslo así. Sí, es un análisis muy similar y muy en tono a las cosas que hemos estado charlando más temprano. ¿Te animás a tocar algo? ¿Otra vez? Sí, como puede ser, si no es un exceso. Yo quiero pasar, pasar los mensajes. A ver. Tenemos mensajes, buena música, buen programa. Me parece excelente que divulguen la música, la cultura mendocina. Bravísimo. Bueno, y divulgamos más entonces. Sí, divulguemos, sí. Divulguemos. Divulguemos. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer un temita de los que originalmente está hecho con los alfajores, un tema que me pertenece. Con el tiempo se hace carne en lo vivido, al dolor viene el alivio y del sueño a la verdad. Hay un paso que daremos o que dimos, hay un paso, solo un paso, nada más. El recuerdo vuelve al barrio malherido, porque allí fuimos amigos, pero amigos de verdad. Cuando el corazón desnudo busca abrigo, hace frío y quizás llueva en la ciudad. Todo pasa y todo va a estar bien. Solo deberé aprender que la vida es un ladrón desprevenido. Me robó lo más querido y se olvidó de revisar donde guardo los amores recibidos. Y este sueño de volvernos a encontrar. La verdad, hay un paso que daremos o que dimos, hay un paso, solo un paso, nada más. Todo pasa y todo va a estar bien. Solo deberé aprender acá presente con nosotros. Y hablando de discos y presencias, ¿dónde te pueden escuchar nuestros oyentes? ¿Dónde te pueden encontrar? Yo actualmente sigo tocando como solista, así como con esta guitarrita, y aparte sigo conformando los alfajores, que no tengo una fecha cercana, pero también estoy tocando con el Tour de los Bares. El Tour de los Bares, lo hemos visto. El Tour de los Bares, que está conformado por Claudio Bracheta, Gustavo Maturano, Marcelo López y el que suscribe. Y vamos a tocar este sábado en Willis Bar, que queda en Chacras de Coria. Willis Bar en Chacras. Sí, es un lugar, una especie de pub. Se puede comer, se puede escuchar. Y bueno, ahí vamos a estar con los muchachos del Tour de los Bares. En el Tour de los Bares somos cuatro solistas, compositores los cuatro. Así que vamos mechando entre mostrar nuestros temas, nuestros propios temas, y hacemos algún homenaje al rock nacional, que bueno, por esto que hablábamos recién, que todos devenimos de ahí. Y bueno, la pasamos bastante bien, la gente está conforme, así que si les interesa, pueden arrimarse por ahí, por Willis Bar, en Chacras de Corias, a una cuadra y media de la plaza. Roberto, la gente cuando piensa en vos, o sea, le da mucha importancia a lo que vos decís y cómo lo decís, el tema del acercamiento poético tuyo a temprana edad, ¿qué referente podés nombrar? ¿Qué es lo que te influyó en el tema de las letras? Y bueno, yo calculo que yo vengo de, como te decía, del rock nacional y de una época dura, época de dictadura, donde las letras eran muy importantes, o sea, tenían una importancia superior a la que posiblemente tengan hoy. Nosotros nos sentíamos... Qué gran tema ese, ¿eh? El valor de la palabra. El valor de la palabra, claro. Y nosotros como músicos en esa época nos sentíamos obligados a decir algo, y a decir algo contundente, a decir, a veces, denunciar lo que estaba pasando encubiertamente, aunque sea de una manera sutil o con metáfora, pero también nos sentíamos obligados a reflexionar sobre la vida y sobre todas las cuestiones. No nos permitíamos hacer una letra que no dijera nada. Era casi una obligación. Una condición. Era una condición. Yo creo que llevado también por la época, por la angustia de la época, que la libertad de prensa no existía y que bueno, y que todo estaba tan oprimido. Nosotros tratábamos de representar la necesidad de la gente de decir cosas y no perdíamos oportunidad de hacerlo. Yo a veces digo en chiste que no solo en las letras de las canciones, sino cuando subíamos un escenario explicábamos los temas y a veces nos pasábamos, el tema duraba 3 minutos y nos pasábamos 10 explicándolo. Era muy gracioso, sí. Y aparte era muy solemne, como las circunstancias, digamos. Las circunstancias eran trágicas, entonces muy serios, muy compungidos, explicábamos este tema, habla de la paz y de la verdad y no sé qué más. Y guay que si alguno se fuera a reír, a estar conversando ahí abajo, porque lo retábamos del escenario. Era una cosa muy muy solemne. Pero libro, bueno, ahí aprendimos. Bien, ¿qué libro leía la gente, los músicos de esa época cuando vos te iniciaste en la música? Mira, la verdad yo no soy un gran lector. Yo, específicamente yo, había leído algunos libros de Kel Gibran y algunos otros autores que hablaban un poco de una búsqueda interna, digamos, casi de autoconocimiento. Y bueno, yo también tenía otras influencias. Tocaba en la parroquia del barrio, así que tenía algunas influencias cristianas sobre pasajes de la Biblia, y entonces a veces componía temas que algunos terminaron en los libritos de misa. Yo te escuché una vez hacer una versión de una obra de Atahualpa Yupanqui, volviendo al tema del blues, y hay un emparentamiento con el hombre tocando solo. Claro, todos los géneros tienen una... Inclusive si uno, los grandes estudiosos de la música, a veces... investigando, descubren raíces comunes en música africana o otros ritmos que han nutrido los géneros que actualmente conocemos. Y después hay una cuestión de sentimiento. Todas las culturas tienen una música, si se quiere, más alegre, que es la que la gente baila, ¿no es cierto? Y una música más reflexiva, que no falta casi en ninguna cultura. Muchas veces emparentada con segmentos de la sociedad muy sufridos. En el caso de Estados Unidos, los negros les regalan el blues, ¿no es cierto? Y es un segmento de la población que sufrió casi hasta nuestros días. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos los pueblos de originarios del norte que nos dejaron la baguala, que es un género también bastante tristón y reflexivo, y también es un pueblo muy sufrido, digamos. Tiene que ver, parece que hay una conjunción entre la forma de vida y la tendencia a reflexionar sobre la vida y sobre esas cosas. Atahualpa Yupanqui es un referente único que tenemos la suerte de tener en nuestro país del folclore, y bueno, tiene esa característica, más allá de su música, que es excelente, la reflexión, el estar siempre hablando de la vida y de la muerte y de las cosas fundamentales en sus temas. Por el eso, trabajo y la situación. Claro. Es toda una situación, el hombre solo con su instrumento, un hombre solo el hombre con la contra guitarra. El paisaje, el hombre contra la, no contra, sino en contraste con el paisaje, con sus experiencias de vida, con sus circunstancias. Eso es lo que hace que lo que nosotros llamamos música nacional. Esa es la verdadera esencia, digamos, cuando un artista habla de lo que le pasa a la gente del lugar. No importa el género. El género, bueno, porque si empezamos a hilar fino por ahí, hay géneros que también los heredamos, el vals, la polka, y sin embargo son tan nuestros porque los asumimos y contamos nuestras cosas en ellos. Así que en el caso yo hice una versión media blusera de un tema de Atahualpa Yupanqui, porque una fantasía mía, ¿no? En algún sentido Atahualpa Yupanqui era un blusero. En esto que te digo de con una mirada crítica y tal vez un poco triste, reflexionar sobre la vida, ¿no? Y sobre las circunstancias que le toca vivir al hombre. Eran su manera de componer también. Las milongas de Atahualpa y del centro del país, o sea, presentaban un músico solo con su instrumento, tal vez girando por distintos lados, pero bueno, eso a mi entender lo emparenta un poco con los bluesman, o sea, de, exacto, claro, de Estados, sí, Unidos. Y, o sea, contando historias y anécdotas y contando y reflexionando sobre la vida con una cierta profundidad y con un dejo de tristeza a veces también que tienen algunos géneros nuestros, como la baguala, por ejemplo, que son géneros más calmos, que dejan que la letra sobresalga y exprese más que en otros temas más rápidos, que son más para otras utilidades, digamos, baile y enganchar chicas y esas cosas. Leda Valladares, cuando investiga la baguala, que investiga toda la parte del norte del país, no podían transcribir ciertas cosas porque era muy orgánico y muy del sentimiento lo que hacían con las cajas, las cantoras. Exacto, y todo eso. Sí. Por eso estamos hablando de la expresión del sentimiento. Son géneros que se dirigen de forma directa a la sensibilidad, van al sentimiento puro y son irreemplazables porque ocupan un lugar en la cultura que nadie más podría ocupar. Roberto, ¿alguna vez vas a engrasar los ejes? No voy a engrasar los ejes. Ya, a esta altura los ejes están gastados. Por más que lo engrase, siguen haciendo ruido. ¿Tenemos un mensaje, Nacho? Llegan nuevos mensajes. Hermoso programa, lujo de invitados, felicitaciones. La batalla sigue siendo cultural. Grande Negro Fiat, fuerza equipo. Y otro más. Solo un grande en vivo con su guitarra hace magia como esa. Gracias. Excelente. La verdad, porque un honor para, hablo en nombre de todos los que estamos acá, Negro, un honor, un gran agradecimiento. Roberto Fiat es un grande de la cultura mendocina, un enorme referente. No sé cómo estamos de tiempo, porque sé que tenías algún apuro, pero si no es así, podemos hacer. Nosotros te sacamos jugo. Me despido con algún tema. Dale. que no engraso los ejes. Me llaman abandonado porque no engraso los ejes. Me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasado? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasado? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nadie que me entretenga. Andar y andar los caminos sin nadie que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo. Ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta a engrasar. ¡Bravo! Impresionante. Y la mosquitera tiene la música de Roberto Fier. ¿O no, nuestro operador Marcelo Rojas? Le acabamos de tirar un penal sin barrera. Pero muchas gracias. Te la vas a parar de pechito, no te da problema. No me cabe duda. Muchas gracias por la visita, Roberto. No, muchas gracias a ustedes, sobre todo por el aguante que le hacen a las formas culturales de Mendoza, que bueno, como ustedes saben, no tenemos sponsor y nos cuesta mucho difundir lo que hacemos, así que todos los espacios que ustedes cubren son esenciales para nosotros. Nos ayudan a difundir lo que hacemos, a llevar gente a los lugares donde tocamos, así que mucho más agradecido estoy yo de la invitación. Excelente, nos vamos entonces con Roberto Fiat. Beben hasta el fin. quieren ver que están aquí. La policía del lugar los suele perseguir y los vecinos que se quejan, me parece, mami. Los chicos no se van, pues no hay a dónde ir. ¿Sabes? Si la TV nos dice que hay un mundo feliz, calle nos conteste, eso no es para ti. Buscamos un refugio para no sentir lo que le pasa al mundo, me parece, mami. Todos están aquí, pero se quieren ir. Jardín, este chico se va a estar presentando el sábado a las 20 horas en la ruta 82, una cervecería Pirca. Bueno, quería pasar, Carlos, una agendita. Dale. Chiquitita. Bueno, el sábado a las 21 horas tenemos una presentación de fotolibro Ausencias y Silencio de Marcelo Ramos y Marcelo Vega, dos Marcelos, y ahora un ensamble Caleri García sonando. Después el domingo 19 vamos a tener a Carlos Acosta y Walter Cassiani en vivo, jazz, ambos en el Living. Tienen que buscar buenísimo. A Tony Living. ¿Tony Living en dónde? ¿Cómo hacemos, Teque? ¿Cómo encontramos el Living? Tenés que buscarlo en Facebook a Tony Living, que es un personaje muy chiquitito, es un duende que le va a decir una dirección por privada. Muy bien, ahí va a estar tocando Walter Cassiani entonces. Ahí lo vamos a poner en nuestra página del Face. ¿Listo la agenda? Sí, ya estamos. Bueno, a bancar la cultura mendocina, ¿eh? Impresionante lo del negro Fiat. Felicitaciones, Teque. Un lujo. ¿Virtudes? Un detalle es que tiene que ver con que, bueno, en la plaza, acá en la Plaza San Martín, donde marchan las madres, estamos atravesando una situación con respecto a lo que está haciendo la reforma que está haciendo la municipalidad. Pero resulta que no es el único lugar donde está pasando esto. Ayer las madres fueron a hacer su marcha de todos los jueves en Plaza de Mayo y se encontraron con que los pañuelos estaban tapados por unos monolitos, una construcción que pusieron la gente de Rodríguez Larreta sobre cada uno de los pañuelos que hay alrededor de la marcha que se hace en Plaza de Mayo. Así que lo que hicieron los militantes que acompañan a las madres de Plaza de Mayo fue correrlos para poder hacer la marcha. Pero se ve que es una onda nacional, digamos, esta de impedir la marcha. Pasemos en limpio entonces. Aparece un proyecto del intendente de la ciudad de Mendoza, el señor Rodolfo Suárez, de remodelación de la Plaza San Martín. La Plaza San Martín es la plaza donde hace 40 años marchan las madres de Plaza de Mayo todos los jueves a las 11:30. Uh-huh. Meto algún detalle de información que yo sí tenía también, que es el siguiente. Ya desde el año pasado, el Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo, enterado de la versión de la remodelación de la plaza, intentó comunicarse con el intendente para coordinar qué pasa con la ronda. Bueno, ni bolilla, hasta que apareció toda sellada, toda tapiada con vallas, la Plaza San Martín, despreciando a las madres de Plaza de Mayo. Pero ahora aparece esto que vos decís en la ciudad de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, frente a la histórica Ronda Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, y pareciera entonces que no es una casualidad. Y sí. Que van por las madres. Y sino que están... Bueno, el desprestigio que han sufrido, la calumnia, las mentiras, las infamias que sufren las referentes de madres es una cosa que precisamente demuestra que Macri Basura es la dictadura, ¿no es cierto? Porque los manda los periodistas de él a decirlo, pero son los periodistas de él, son ellos. En fin, creo que lo venimos demostrando... o tratando de argumentar en cada una de las intervenciones. Nacho, teníamos dos o tres temitas por lo menos para mencionar, que yo tengo anotados acá, que no se nos vaya el programa sin mencionarlos. La tapa de Clarín de hoy. Brevemente, hoy en la tapa de Clarín sale una noticia un poco tendenciosa, linkeando dos eventos que parecieran ser independientes y los hace como uno solo. Anunciando que, no la recuerdo textualmente, pero anunciando, dando la noticia que la CGT hace un paro para el día 6 próximo, y a pesar de que se dan a conocer los nuevos índices del INDEC, donde habría una disminución en la desocupación, en el índice de desocupación. ¿Ah, sí? Sí. Clarín está dando buenas noticias. No te has dado cuenta. Pará, que yo tengo una mejor todavía. Dale, Nacho. No, esa era... Porque el INDEC dice que la desocupación es ¿cuánto? 7,6 dice. 7,6. Pero yo tengo una mejor, Teque. Escuchá bien. En Mendoza es 3,3%. Wow. Pero para entonces estamos bien. ¿No? No, pero es un paraíso este. ¿Pero te acordás cómo criticaban el INDEC de Moreno? ¿Te acordás del INDEC de Moreno? Sí. Ahora el INDEC nos dice que en Mendoza hay 3,3% de desocupación. ¿A vos qué te parece? No, me parece que estamos perfectos. Yo digo que no vamos mal el programa. Yo ya dejo de quejarme de todo. Ya, se mandaron una mentirita los muchachos. ¿A vos qué te parece? Y qué sé yo. No voy a salir a la calle a hacer las estadísticas. Tanto verso con la manipulación del INDEC. Ahora están perreando la cifra como nunca. te digo la posta, como nunca. 3,3% de desocupación en Mendoza. Dame tu opinión. ¿Y de inflación? Y de inflación también la están perreando. Pero además te puedo contar cómo. Porque hay un índice que podemos volver a retomar, el índice Congreso. Los legisladores se quieren aumentar el 47%. ¿Cuál es el índice? Desapareció la vigencia y credibilidad del índice Congreso. ¿Qué? Claro. Desaparecieron muchas cosas. Vos decías no, que... No, pero además hay otra... No solo el modo de titular, las noticias de Clarín es toda una gran manipulación. Pero en realidad, supongamos que atendemos lo que dice el INDEC. ¿Y qué dice el INDEC? Lo que dice el INDEC es que hay 7,6% de desocupación, pero si vos mirás un poco la razón y la construcción de esa estadística, el tema es el siguiente: hay menos gente que busca trabajo porque ya no tiene ni para el colectivo, para claro. buscar el diario e ir a buscar trabajo. Entonces, la tasa de desocupación se compone de dos componentes. La población que busca y no encuentra, pero hay que ver qué tamaño tiene esa población. Bueno, gente que antes buscaba, dejó de buscar. Eso no se cuenta como desocupado. Entonces eso te bajaría el número. Pero igual, no es 7,6. Y uno descarado, los muchachos de la CGT llamando a movilizarse con esta... A parar el 6. Bueno, por fin le puso fecha a la CGT, ¿no? Que le reclamaba a la multitud, poné la fecha. Pusieron fecha y pusieron un pero, ¿no? Porque aparentemente iba a ser sin movilización, llamaron. Pero bueno, se sumó la CTA, se sumaron otros sectores y que sí iban a hacer movilización. Claro, claro, va a estar bien interesante y bueno, hay que parar y hay que seguir el trámite de esto. Otro tema que mencionábamos recién, que no tiene que pasarnos por alto, bueno, el tema de los docentes. Esto, persecuciones a los docentes, persecuciones de todos los días, persecución política. Hoy persecución y pedido de juicio político al juez Arias, que es el juez que declaró que no se podía hacer la conciliación obligatoria de los docentes. Fue el que dio por válida dictó una medida cautelar contra el tarifazo. Bueno, ¿cómo responden? Persiguiéndolo con un pedido de juicio político. Pero bueno, ha sido una semana bien intensa, de mucha movilización, con una marcha fenomenal de los docentes, con actividad, un ruidazo el mismo miércoles. En fin, hemos tenido una semana bien, bien movida. Se puso fecha para el paro de la CTA, se puso fecha posterior y se coordinó con el paro de la CGT del 6 de abril, así que ha sido una semana intensa de reclamos. Pero teníamos el tema del fútbol también. Pero vos me recordás, Nacho, acá que hay una... La tapa de Clarín no acaba con eso, sino que hay una nota de Bonelli sobre que dice más o menos así: los inversores externos preguntan, quieren saber cuándo la van a meter presa a Cristina. O sea, es el macartismo de la dictadura en pleno. Porque vos te acordás, Clarín es la dictadura porque se quedó con papel prensa en una mesa de torturas. Esto no hay que dejar de recordarlo. Entonces, todos los periodistas que trabajan para Clarín están trabajando para gente que hizo eso. ¿Está claro? Bueno, pero además lo vuelven a hacer con este tipo de cosas. Los inversores externos piden la fecha de cuándo se va a detener a Cristina. Después hablan de todo lo que hablan, de la independencia, de la justicia, de tanta cuestión. En fin, pero una semana que no fue tan mala para Clarín, se quedó con el fútbol. Claro. Pasó desapercibido. Se volvieron a quedar con el fútbol estos delincuentes. Se volvieron a quedar con el fútbol. ¿Pero vos te quedaba alguna duda? ¿Qué sé yo? No deja de sorprenderme, mira. No deja de sorprenderme. Se volvieron a quedar con el fútbol. Con un mecanismo, dice Víctor Hugo, apretaron con un 4 de copas. Y la verdad, porque en realidad... Es una demostración más de la mafia que está gobernando la Argentina. En la oferta de Fox y Turner iba una carta donde Clarín desistía de los juicios. Y por eso se quedó con el fútbol. Claro, claro. A volver a pagar la entrada a los bares. Y porque ESPN, que era el otro oferente, sabía que Clarín iba a poner un juez que le iba a hacer un problema. Esa es la mafia que gobierna la Argentina. Pero no hay que salirse del eje, porque estos tipos quieren que empecemos a tirar piedras o a hacer lío físico para cagarnos a tiros. No hay que darles el gusto. No hay que darles el gusto. Vos que estás del otro lado, no hay que darles el gusto. Pero hay que decir todas estas cosas. Es una mafia de asesinos. Están gobernando la Argentina. Es gente muy peligrosa. Pero, bueno, un estado de cosas. Nosotros el viernes que viene vamos a venir con optimismo, con mucho optimismo. Pero ahora, con este estado de cosas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer una frase de Marcelo Figueras, hablando sobre el indio. Il popolo che non voleva essere grigio. Il popolo che non voleva essere grigio. El pueblo que no quiere ser gris. Vamos a construir el pueblo que no quiere ser gris. Y nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Nos despedimos. Nos despedimos. Gracias, Virtudes, Nacho Cebrián, Teque de la Pena, Carlos Almenara te saluda y nos encontramos de nuevo la semana que viene. Pero con este cuadro, ¿qué vamos a hacer? Con el indio nos subimos, vamos todos a los botes. Sufrientes se enturbian y que...